Muchas gracias, el Señor le bendice. ¿Cuánto está en su celular? A ver, saque su celular. A ver, sáquelo. A ver, enséñelo. ¿Sí? No lo guarde. No lo guarde. Ahora imagínese que es viernes por la mañana y uno de sus hijos se dirige hacia la escuela o el trabajo. Y pues está en el tráfico habitual del periférico. Pero de repente, ¿qué cree que sucede? Se le descompone el coche. Logra orillarse para pedir una grúa. Toma el teléfono, toma su celular, pero se da cuenta de algo. Se da cuenta que no tiene batería. ¿Sí? ¿Qué hará su hijo? ¿Qué hará para poderle, a lo mejor, hablarle a usted para que le ayude o hablarle al seguro? ¿Qué puede hacer su hijo? Su hijo ha quedado incomunicado. Necesita su hijo de un celular para poder marcarle o llamar al seguro. Y así como en esta situación, nuestros hijos necesitan de un celular para poder comunicarse, para poder hablar, también necesitan aprender a comunicarse con Dios. Y en esta mañana, ese es el tema, enseñando a orar a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles a que deben de comunicarse con Dios. Acompáñame a Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Ahora sí ya puede guardar su celular. También esta cita de Jeremías 33:3 se dice que es el teléfono del Señor. Jeremías 33:3. Y dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús oramos para que sea tu Espíritu Santo hablando, para que sea tu palabra la que nos enseñe, porque queremos enseñar a nuestros hijos a orar. Queremos que ellos estén comunicados, que ellos te busquen en todo tiempo. Gracias por las estrategias también que tú has de revelar de manera personal a cada padre, a cada mamá, porque tú tienes un plan perfecto para nuestros hijos y en tu corazón está el que ellos desarrollen esa comunión, esa vida de oración contigo. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Debemos de enseñarles a nuestros hijos cuál es el celular del Señor. Es esta cita, Jeremías 33:3. Para que ellos puedan clamar, para que ellos puedan invocar el nombre de nuestro Dios. La oración es la columna vertebral del cristiano, ¿no es así? ¿Amén? ¿Por qué? Porque a través de ella podemos conocer a Dios. A través de la oración podemos conocer de su amor, de su misericordia, de su fidelidad. Cuando pasamos por alguna situación adversa, a lo mejor sanidad, Dios se manifiesta a nuestras vidas. O una situación en lo económico, podemos clamar a Él y Él se revela trayendo esa provisión y supliendo la necesidad por la cual estamos pasando. También a través de la oración podemos conocer a Dios. Podemos conocer a ese Dios misericordioso, ese Dios que ha dado su vida por la de cada uno de nosotros, y conocer que es ese Dios amoroso, ese Dios que se entregó en la cruz del Calvario por amor a usted, por amor a mí, ese Dios sanador, ese Dios proveedor. Podemos también conocer su voluntad, porque ahí en la intimidad también somos redarguidos de parte de Dios. A veces hacemos cosas que no convienen a nuestra vida y es ahí en la oración cuando el Señor nos dice: no es bueno que estés haciendo esto, debes de corregir tus caminos. Todo esto lo recibimos y lo aprendemos a través de la oración. A través de la oración nuestras vidas son cambiadas, Dios transforma el corazón, quita un corazón duro, un corazón a lo mejor que es orgulloso, y viene y trae y pone un corazón de carne, un corazón que ama, un corazón que ahora puede perdonar. Todo esto va a suceder a través de la oración. Es por eso que es de gran importancia la oración para cada una de nuestras vidas. Pero algo más que hace la oración es que nos hace amigos de Dios. La oración nos va a hacer amigos de Dios. Y como papás, debemos de enseñar a los hijos para que sean amigos de Dios, para que tengan esa comunión, esa relación con Dios. ¿Recuerda quién se le llamó amigo de Dios? Abraham, exactamente. Santiago 2.23. Vamos a Santiago. Santiago 2.23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de quién? De Dios, ¿sí? Fue llamado amigo de Dios. ¿Y le gustaría que su hijo fuera llamado amigo de Dios? Amén, ¿verdad? Amén. ¿Con un amigo qué hacemos? Con un amigo platicamos de los planes que queremos hacer a lo mejor para futuro, platicamos de lo que estamos haciendo como familia, lo que se hace en el trabajo, se platica, a lo mejor también se platica de los hijos, etcétera. Y nuestros hijos tienen que ser amigos de Dios, pero para que eso suceda, usted y yo tenemos que enseñarles a que desarrollen esa comunión, a que desarrollen esa relación con Dios, esa relación de amistad, y que ellos sean amigos de Dios. Tenemos como papás esa responsabilidad y esa bendición también de enseñar a nuestros hijos. Orar, sabemos que es platicar con Dios, y que nuestros hijos aprendan a platicar con nuestro Dios, que aprendan a platicar con ese Dios que les formó, que ellos aprendan a decirle a Dios cómo se sienten, pero también que aprendan a expresarle el amor que sienten por Él. Que empiecen a expresar y a experimentar esa relación, que puedan contarle a lo mejor los secretos que tienen los hijos, los proyectos que quieren hacer, platicar con Dios. Vamos a ver un ejemplo en primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo del 3 al 5, en donde David debió de haber enseñado a Salomón a orar a Dios, a buscar a Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo del 3 al 5. Dice: mas Salomón, ¿qué hizo? Amó al Señor, ¿sí? Vea, Salomón amó a Dios, andando en los estatutos ¿de quién? De su padre David. Si Salomón pudo amar a Dios, es porque David, su padre, anduvo en estos estatutos. Y David le debió haber enseñado a amar a Dios, a buscar a Dios. Vamos a continuar leyendo, dice: solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1,000 holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Vea la comunión que tenía ahora Salomón con Dios, a tal grado que Dios le dice: pide lo que quieras. ¿Y qué fue lo que pidió en esa ocasión Salomón? Sabiduría. ¿Y nada más le dio Dios sabiduría a Salomón? No, ¿verdad? Le dio riquezas, le dio honra también, aparte de la sabiduría. Pero ¿quién fue el que enseñó a Salomón a tener esa, a buscar de Dios? Su padre, exactamente, ¿sí? Su padre. A ver, dígale a la persona que tiene a su lado: nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a que busquen de Dios. Vamos a ver otro ejemplo, segunda de Timoteo 1.5. Segunda de Timoteo 1.5. Aquí en estos versículos aparecen tres personajes. Segunda de Timoteo, perdón, es 1, capítulo 1, versículo 5. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Y aquí está hablando Pablo, le está hablando a Timoteo. Y le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. ¿Sí? Vea que la fe se fue transmitiendo de generación en generación. Pasó por tres generaciones. Primero pasó por su madre, por su abuela, exactamente. ¿Cómo se llama su abuela? Loaida. Luego, Loaida lo transmitió a Eunice. Y Eunice lo transmite a su hijo, que es Timoteo. Pero también, aparte de transmitirle la fe en Jesucristo, también estas dos mujeres debieron de haberle enseñado a Timoteo a orar. Debieron de haberle enseñado a Timoteo a amar a Dios con todas sus fuerzas, ¿sí? A buscarle en la intimidad. Y nosotros debemos, esa es nuestra responsabilidad, nosotros debemos enseñarle a los hijos a que busquen de Dios. Si nuestros hijos, ¿qué sucederá si nosotros son fuertes espiritualmente? Que nuestros hijos desarrollen ese hábito por la oración. Serán niños, niñas, jóvenes, adolescentes, fuertes, ¿sí? Espiritualmente. Sabrán depender de Dios en cualquier situación por la cual ellos estén pasando. Podrán confiar en Él, conocerán que Dios les ama y que están con ellos en todo tiempo. No serán engañados nuestros hijos por tradiciones, por modas, por vanidades. ¿Por qué? Porque van a conocer la verdad ahí en la intimidad con el Señor. Rechazarán también toda seducción del mundo. Podrán guardarse en santidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen una comunión fuerte con Dios. Le van a decir no al pecado. Van a consagrar sus vidas al Señor. También van a ser llenos del Espíritu Santo. Dios derramará sobre cada de uno de ellos dones, talentos, y los utilizará en gran manera. Serán instrumentos en las manos de Dios. Pero nuestros hijos tienen que desarrollar ese hábito por la oración, esa comunión con el Señor. Sabrán y ejercitarán también la autoridad espiritual que Dios les ha delegado para que a través de ellos sea destruida la obra del enemigo, a lo mejor en sus compañeros de trabajo o sus compañeritos ahí en la escuela. Aprenderán que cuando ellos clamen, Dios responderá. Jeremías 33:3. ¿Sí? Pero para que el hijo, hay un requisito. Para que nuestro hijo se interese en Dios, para que nuestro hijo sea fuerte espiritualmente y busque tener esa comunión con Dios, ¿qué tenemos que hacer como papás? Aparte de enseñar, tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo. A ver, dígale ahora a su compañero que tiene a su derecha. Tienes que ser ejemplo en oración. ¿Sí? Tenemos que ser ejemplo en oración. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios como papás? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Sí? ¿Es buena? Y es algo... Tenemos que ser ejemplo. Si yo como papá le digo a alguna de mis hijas, ¿sabes qué? Es bueno que ores, es bueno que tengas esa comunión, esa relación con Dios. Pero si mis hijas ven que yo no oro, ven que a lo mejor las únicas veces que oro es antes de cada alimento, pues está habiendo una incongruencia en mí. ¿Cree que mis hijas van a querer orar? ¿Van a querer platicar con Dios? No, ¿verdad? Pero si yo como papá busco de Dios y toda situación buscamos como familia también el someterla a Dios, nuestras hijas van a despertar ese interés, ese amor por Dios. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3, vamos a ver qué dice la palabra. Primera de Pedro 5, 3. Primera de Pedro 5:3. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Quién está a su cuidado? Sus hijos, así es. Sino siendo ejemplo de la grey. La grey es un rebaño. La grey también dice, encontré una definición que es una congregación de fieles cristianos. Pero en este caso, ¿cuál es esa grey? Esa Grey va a ser nuestra familia. Esa Grey son nuestros hijos. Y debemos nosotros de ser ejemplo para sus vidas en oración. Que nosotros vean que buscamos apartarnos, que tenemos un lugar para buscar de Dios, que tenemos una hora también para buscar de Él, que conocemos a Dios, que conocemos cuál es su voluntad, que nosotros podemos clamar a Él y Él nos responde. Debemos también demostrar a nuestros hijos que lo que nosotros estamos predicando lo vivamos. Que a lo mejor si alguno de nuestros familiares se enferma, pues que seamos los primeros en poner delante de Dios esa situación y orar para que Dios traiga sanidad y medicina. Que si alguna persona, conocemos de algún familiar, algún compañero de los niños, o alguna persona del trabajo que esté pasando por una mala economía, pues poner delante del Señor esa situación y decirle a los hijos, vengan, vamos a orar por esta situación. O que si nosotros en casa estamos pasando por una mala economía, pues que busquemos primeramente depender de parte de Dios, que sometamos esa situación a Dios y que nuestros hijos no vean que estamos poniendo la confianza a lo mejor en algún familiar, en algún amigo, o que estamos pidiendo dinero, o que acudimos a la casa de empeño, que acudimos al compadre, que ellos vean que nosotros dependemos del Señor. O a lo mejor a veces se sufre la pérdida de un familiar, de un ser querido, pues que nosotros nos esforcemos en buscar ese consuelo en la presencia del Señor. Los hijos todo lo ven. Nuestros hijos siempre están al pendiente de papá y de mamá, de qué hacemos y de qué no hacemos. Es importante que seamos ejemplo para sus vidas en oración. Hay un video, bueno, salió un programa en la televisión donde se hace una... este video habla de lo ocurrido el 11 de septiembre en los Estados Unidos, los ataques que sufrieron los Estados Unidos el 11 de septiembre. Y esta persona era bombero, pero sus familiares no sabían que había salido ese día, que había ido y participado en la ayuda, había fallecido, pero no sabía dónde habían fallecido ni en qué lugar. Y sacaron este reportaje, sacaron videos, sacaron grabaciones, y a través de esos videos y esas grabaciones, los familiares de este bombero se pudieron dar cuenta que su papá estuvo trabajando, estuvo siendo un instrumento para rescatar personas que estaban atrapadas en una de las torres, y que logró rescatar a muchísimas personas, y que tenía una gran valentía en ese momento, que no había temor, que había arrojo y que buscaba el sacar al mayor número de personas. Y la última grabación que se escucha es cuando logra desalojar a las personas, pero él queda atrapado en ese lugar. Y por este video, sus hijos ahora son bomberos y sus nietos quieren ser bomberos por el ejemplo que les dejó su padre, por esa valentía, ese arrojo que él mostró en esa situación. Entonces, así como este bombero fue ejemplo para sus hijos, nosotros también tenemos que ser ejemplo en la oración para cada uno de nuestros hijos. No permita, a veces sé que hay afanes, no permita que esos afanes menguen su comunión con Dios, que el cansancio y los problemas, las situaciones difíciles nos desanimen. No, si estamos pasando por alguna de esas situaciones, ¿qué tenemos que hacer? Pues acudir a la presencia del Señor, acercarnos a Él en lugar de alejarnos, buscarle a Él con más intensidad, conectarnos con Dios, y que seamos ejemplo en oración para nuestros hijos, y que nuestros hijos se den cuenta que las batallas que se libran aquí en la tierra se van a ganar de rodillas. Amén. Pero tenemos que ser ejemplo. En Cristo dice la palabra que somos más que vencedores. Y debemos de vencer el desánimo, los problemas, el cansancio, para buscar la presencia del Señor y ser ejemplo para nuestros hijos. Y que a nuestros hijos se les antoje tener esa relación y esa comunión con el Señor. ¿Amén? Bueno, eso es una de las primeras condiciones o necesidades que tenemos que llevar a cabo como papás, el ser ejemplo. Ahora, vamos a ver algunas ideas prácticas para enseñarle a nuestros hijos a orar. Lo voy a dividir en dos partes. La primera está enfocada a los niños y la segunda parte está enfocada a los adolescentes y a los jóvenes. Primera etapa, los niños. En un principio nosotros como papás, imagínense un niño de 2 años, tenemos que comenzar a enseñarles a platicar con Dios. A lo mejor le vamos a decir, vamos a platicar con Dios, repite después de mí, ¿sí? Los vamos a ir encaminando, pero después conforme van creciendo, ellos solitos van a ir orando, van a ir platicando con Dios. Idea práctica, vamos a enseñarles a que dependan de Dios en oración. Mateo 6:11. Vamos a ver qué dice Mateo 6:11. Estamos ahorita con los niños. Son ideas prácticas. ¿Cómo enseñarle a un niño a orar? Y la primera idea es enseñarles a que dependan de Dios en oración. Mateo 6:11 dice la palabra, el pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. A veces en los niños hay necesidades, ¿sí? Por ejemplo, si están yendo a la escuela, pues tienen la necesidad de poder entender, poder comprender lo que les enseñan en la escuela. Necesitan de sabiduría. Entonces decirle a nuestros hijos, vamos, depende del Señor, vamos a pedirle que Dios te dé sabiduría, que Dios te dé inteligencia para que puedas hacer este examen o esta presentación o esta maqueta que te han dejado realizar. Nuestros hijos también tienen necesidades, entonces enseñarle que esas necesidades, buscar a Dios, que busquen ellos primeramente depender de Dios y después de nosotros. ¿Así? ¿Amén? También que ellos enseñarles que agradezcan por todos los beneficios recibidos. Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Aquí es enseñarles a que le den gracias a Dios por todo lo que tienen. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y aquí dice la palabra que debemos de dar gracias. ¿En qué tiempo? En todo, ¿sí? Y les vamos a enseñar a nuestros hijos a que le den gracias a Dios por todo lo que tienen. A lo mejor por su ropa, por sus zapatos, por la comida, por sus útiles, ¿sí? Pero también que aprendan a darle gracias a Dios también por lo que no tienen. A lo mejor a veces van a querer un juguete. Entonces ahí también que le den gracias a Dios por ese juguete que aún no tienen. Pero que lo pongan delante de Dios, porque posiblemente después Dios los bendiga con ese juguete que quieren. También debemos, tercera idea práctica, debemos de enseñar a nuestros hijos que desarrollen la misericordia y la compasión por las demás personas. Enseñarles que oren por los niños de la calle, que oren por los niños indigentes, por los niños que tienen necesidad, o también no solamente por los niños de la calle, también que oren por las necesidades de sus compañeritos de la escuela. A veces alguno de los compañeritos está enfermo, entonces decirle al hijo, vente, vamos a orar por tu compañero, yo te ayudo, vamos a orar, comienza a orar, nosotros guiamos a nuestro hijo para que ore, y de esta forma va siendo desarrollado en el hijo esa misericordia, esa compasión por las necesidades de las demás personas. O que a lo mejor uno de los papás de los compañeros de los hijos no tiene trabajo, pues también poner delante de Dios esa necesidad y decirle al hijo, vente, vamos a orar para que al papá de tu amiguito pues tenga un trabajo y sean suplidas las necesidades en su casa. Cuarta idea práctica, enseñarle a interceder. ¿Cómo se le puede enseñar a interceder a un hijo? ¿Un niño puede interceder? Sí, ¿verdad? puede, los niños son grandes intercesores, pero ¿cómo se le puede enseñar? Una forma es decirles: mira, vamos a hacer un viaje en oración por diferentes países. ¿Y qué te parece si oramos por los niños que están en esos países? Y le decimos, vamos a orar a lo mejor por China. Bueno, oramos por los niños que están en China. Oramos por los niños de Venezuela. Vamos a orar para que los niños de Venezuela tengan comida. Hoy que están pasando por una situación difícil. Vamos a orar para que esos niños tengan comida. Por los niños que están en España, que están en Canadá, que están en Estados Unidos. Y a través de este ejemplo, nuestros hijos se están convirtiendo en intercesores, porque están orando por los niños de otros países. Ellos están convirtiéndose en intercesores. También otra idea práctica es que antes de dormir, usted les cuente una historia bíblica. Usted les cuente de las obras, del poder, de las maravillas que Dios ha hecho y que ha dejado escritos aquí en la Biblia. Vamos a ver un ejemplo donde la palabra nos habla de esto. Salmo 78, versículo del 1 al 4. Salmo 78, versículo del 1 al 4. Si los niños están pequeños, están bebés, 1, 2, 3 años, y no saben leer, pues nosotros les vamos a leer la historia. Pero si el hijo ya sabe leer, lo vamos a invitar también para que lea esa historia. Salmo 78, versículo del 1 al 4. Voy a leer este salmo en la Nueva Traducción Viviente. Dice Salmo 78:1. Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. Nosotros vamos a enseñar a través de los pasajes bíblicos esas historias de los hechos y acciones que realizó nuestro Dios. Versículo 4. No les ocultaremos estas verdades, ¿a quién? A nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor y de su poder y de sus imponentes maravillas. ¿Sí? Aquí nos está diciendo la palabra que contemos a nuestros hijos del poder, de las maravillas de nuestro Dios. ¿Cómo se lo podemos contar? Pues a través de una historia. Leemos la historia, usted explica la historia a su hijo. Por ejemplo, que les platique o que lean la historia de David y Goliat. Le explicamos la historia y le decimos, así como Dios ayudó a David a vencer al gigante Goliat, Dios te puede ayudar a ti. Dios te puede ayudar para que sea quitado ese temor a la oscuridad posiblemente. Decirle, Dios te va a ayudar y tú vas a salir victorioso en ese examen que vas a tener el día de mañana o en esa exposición. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Salmo 77, en base a este salmo, ahí mismo, nada más que ahora el Salmo 77, leímos el Salmo 78. Un salmo atrás, Salmo 77, versículo 16 al 20. Aquí nos está narrando parte de lo que sucedió cuando salió el pueblo de Israel de Egipto. Y podemos contarle a nuestros hijos. Moisés estaba parado junto al mar rojo. Y Moisés intercede a Dios, y Dios le dice, ¿por qué intercedes? Ordena al mar que se abra, y eso es lo que sucede. Y comenzamos a contarle, lo voy a leer, Salmo 77, versículo 16, igual lo leo en Nueva Traducción Viviente. Cuando el mar rojo te vio, oh Dios, sus aguas miraron y temblaron, el mar se estremeció hasta las profundidades, las nubes derramaron lluvia, el trueno retumbó en el cielo, tus flechas destellaron como rayos, tu trueno rugió desde el torbellino, los relámpagos iluminaron el mundo, la tierra tembló y se estremeció. Te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas, una senda que nadie sabía que estaba allí. Guiaste a tu pueblo por este camino como un rebaño de ovejas con Moisés y Aarón de pastores. Y les podemos decir a nuestros niños, complementando con los otros pasajes, decirle: Dios abrió el Mar Rojo en esta situación, pero aparte de que Dios abrió las aguas y las dividió, las aguas temblaron a la presencia del Señor, que durante ese tiempo hubo lluvia en los cielos, había rayos, había truenos, había torbellinos, había relámpagos. Dice que la tierra se estremeció, versículo 18, la tierra tembló. Y les contamos de las maravillas y del poder y de cómo Dios trajo libertad al pueblo de Israel. Y después de que les hemos contado la historia, ahora los guiamos a que le den gracias a Dios, a lo mejor por la libertad que tenemos, una libertad que tenemos para poder predicar, una libertad que tenemos para reunirnos, o la libertad que Dios ha traído a nuestras vidas a través de Jesucristo, la libertad del pecado. A través de la historia, guiar a nuestros hijos para que ellos desarrollen esa oración con Dios. Otra idea práctica: al salir de casa, pues en el trayecto, a lo mejor usted los lleva a la escuela, pues ahí también orar con los hijos y decirle: vamos a poner delante de Dios este día, vamos a orar por las actividades que vas a realizar en la escuela, por lo que te van a enseñar en la escuela, y durante ese tiempo que nuestros niños oren. Ellos van a orar por sus compañeritos, van a orar por sus profesores, pero también, ¿sabe por qué van a orar? Van a orar por usted, papá. Van a orar para que Dios le dé sabiduría en su trabajo. Van a orar también esos pequeñitos para que Dios lo guarde de todo mal. También podemos enseñarle a nuestros hijos a orar a través de juegos. Uno de ellos es, imagínese que está en el parque con sus hijos, y usted les hace una pregunta, les está comenzando a hablar acerca de la oración, y les hace una pregunta a sus hijos, y les pregunta: ¿Cómo podemos comunicarnos con un amigo que no está aquí en el parque, que no está en este lugar? Ay, y nuestros hijos nos van a decir: ay, pues bien fácil, papá, por el celular, a través de las redes sociales. Bueno, entonces, les hacemos otra pregunta. ¿Ustedes saben cómo podemos comunicarnos con Dios? Y esta pregunta, a través de esta pregunta, a lo mejor nos van a decir que no. Y utilizamos esta pregunta para enseñarles que a través de la oración podemos comunicarnos con Dios. Que tenemos, que así como con el celular platicamos y con otras personas, también con la oración vamos a poder platicar con el Señor. O cuando estaba pequeño había un juego en el cual se unían dos vasos. No sé si recuerda que se unían dos vasos y se unían por la parte de abajo de los vasos, se unían con un cordón. Y una persona hablaba y el otro niño se lo ponía en el oído. Y se escuchaba lo que decía el niño y viceversa. También a través de este juego le podemos enseñar a los hijos acerca de la oración. Y esas son algunas ideas prácticas para los niños. De estas formas, nuestros pequeñitos irán conociendo a Dios poco a poco. Ellos van a ir desarrollando ese hábito por la oración. Ellos van a ir desarrollando esa comunión con el Señor, cada uno de nuestros hijos. Ahora, vamos a ver algunas ideas prácticas en los hijos más grandes, en los hijos adolescentes y jóvenes. Al igual que en el hijo pequeño, al principio pues usted le va a ayudar, también lo va a guiar para que ore a Dios. Pero ya después nuestro hijo que ya es un adolescente o que ya es mayor, ellos con sus propias palabras van a platicar con el Señor. Y el objetivo es que tanto los niños como los jóvenes y los adolescentes tengan también un tiempo de oración, tengan su lugar apartado en el cual oran y tengan su hora apartada en la cual oran. Primera idea práctica para adolescentes y jóvenes: vamos a preguntarles cómo están sus amigos. Es decir, ¿cómo están tus amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están tus compañeritos? O bueno, aquí ya no son niños, ya. ¿Cómo están tus compañeros? De esa plática, de lo que ellos nos digan, nosotros vamos a decirle: ¿qué te parece si oramos por tus amigos? El hijo pues va a decir sí, Entonces ahí aprovechamos y oramos por ese hijo y le decimos, bueno, ahora tú, ¿qué te parece si le pides también a Dios para que Dios bendiga a tu amigo? Esa es una de las formas en las cuales podemos involucrar a nuestros hijos en la oración. Número dos, también que los hijos adolescentes y jóvenes dependan de todo en Dios. Mateo 6.11. Vamos a ver qué dice Mateo 6.11. Aquí es parte del modelo de oración que a través del que del cual Jesús nos enseña acerca de la oración. Mateo 6.11. Mateo 6.11 dice, el pan nuestro de cada día, dándolo, ¿cuándo hoy? ¿Cuándo? Hoy, ¿verdad? Hoy. Entonces, así como nosotros podemos pedirle, acercarnos a Dios y pedirle por nuestras necesidades, también debemos de decirle a nuestros hijos que se acerquen a Dios para que dependan de Él. A lo mejor ya salió de la universidad, está y quiere buscar un trabajo. Bueno, ¿sabes qué, hijo? Depende de Dios. Pon esa situación delante de Él y vamos a orar para que Dios te provea de un trabajo. O a lo mejor quiere un auto. Bueno, pues vamos a orar para que Dios te provea de un auto. Que Él dependa en todo tiempo de Dios. También debemos de enseñarles que se pongan a cuentas con Dios cada día. Mateo 6.12, abajito dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Enseñarles a nuestros hijos que también deben de buscar a Dios para ponerse a cuentas. Deben de buscar a Dios para que confiesen sus pecados y que le pidan perdón a Dios. Es otra idea práctica. Siguiente idea práctica. Enseñarle que a través de la oración, ellos van a ser fuertes espiritualmente y van a poder huir de la tentación, van a poder huir de las pasiones juveniles. En Mateo 6.13, la primer parte dice, y no nos metas en tentación. Les vamos a enseñar que a través de la oración ellos van a poder cuidar sus ojos, ellos van a poder cuidar sus oídos, ellos van a poder decir no a propuestas que no les convienen que les hacen sus compañeros. Ellos no se van a dejar ser seducidos por la música. Y también ellos van a someter su voluntad a Dios. Pero esto se lo tenemos que enseñar y que ellos busquen el ser fuertes en oración para que le digan no al pecado, no a la tentación. Siguiente idea práctica también, que glorifiquen a Dios por lo recibido. Mateo 6.13. Dice la palabra, la 6.13, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén. La última parte ahí de Mateo 6.13, ¿sí? Que nuestros hijos le den gracias a Dios por todo lo que tienen también, por el sustento, por su ropa, por el zapato, calzado, por el amor que hay en la familia, el amor de Dios, por la restauración, por la sanidad que Dios haya traído ahí a alguno de los miembros. Que ellos le den gracias a Dios por todo. Otra idea práctica es que oremos como familia, que nos juntemos papá, mamá y los hijos. Busquemos una hora en común entre todos. Escojamos un día, igualmente una hora. Y en ese tiempo también les vamos a decir a los hijos, bueno, ¿por qué no le das gracias a Dios por esta situación? Y ahí de esa forma los vamos empujando a que vayan buscando de Dios. Es otra idea práctica. Orar como familia. También a veces los hijos no van a querer orar. Pero ¿sabe qué va a hacer usted, papá? Aunque el hijo no quiera orar, ¿usted qué va a hacer? Usted va a orar, usted lo va a bendecir, ¿sí? Usted bendígalo. Dígale, Señor, te doy gracias por la vida de mi hijo. Te doy gracias porque él es un varón valiente y esforzado. Porque él es temeroso de ti. Comience a bendecir a su hijo. Guárdalo de todo mal. Bendícelo en su trabajo, en su escuela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa oración va a llegar al corazón de ese hijo. Otra idea práctica es que los hijos, cuando empezamos en la vida cristiana, nos cuesta trabajo el orar. A veces no sabemos qué decirle a Dios. Bueno, pues una idea práctica es escribir una carta a Dios. Este ejercicio se hace en los cursos bíblicos. Y es más fácil, a través de la carta, es una carta dirigida a Dios. Le decimos, hijo, ¿por qué no le haces una carta a Dios? Y pones ahí, padre, y ya todo lo que tú quieras, escríbele. Esta es otra forma en la cual los jóvenes y los adolescentes pueden desarrollar esa comunión con el Señor. Enseñarle también que la oración no solamente va a ser pedir, no solamente es buscar a Dios para que sean suplidas las necesidades, sino que la oración también es alabar a Dios. Puede ser con nuestras propias palabras, o puede ser a través de un instrumento de alabanza. Enseñarle a que glorifiquen a Dios, que le expresen lo que hay en su corazón, que le digan a Dios qué es lo que Dios representa para sus vidas, que ellos le expresen lo que hay en su corazón. Y también nosotros, bueno, otra idea práctica es que también nosotros le enseñemos que Dios habla, que la oración no es un monólogo, no es nada más nosotros hablar, sino que la oración es un diálogo. Nosotros hablamos, pero también Dios responde. Y que enseñarle las formas en las cuales Dios habla al hombre. Enseñarle que Dios puede hablar por su palabra, que Dios puede hablar a través de un sueño. A lo mejor el hijo tiene un sueño. ¿Recuerda a Samuel? ¿Cómo habló Dios al profeta Samuel? Le habló a través de sueños. ¿Sí? Enseñarle a nuestros hijos que Dios también les puede hablar a través de sueños. Dios les puede hablar a través de una visión. Dios les puede hablar a través de una profecía. Dios puede hablarles a través de una autoridad espiritual. Que Dios puede hablarle también, pues, a través de nosotros, que somos sus papás. Enseñarles que Dios contesta, que Dios responde y que Dios va a contestar a sus peticiones. ¿Sí? Entonces, esas son algunas ideas prácticas en los jóvenes y los adolescentes. ¿Pero qué? Le voy a hacer una pregunta. ¿Pero qué sucederá o qué debemos de hacer si el hijo no quiere nada con Dios? Que el hijo esté renuente. Que el hijo esté, pues, no quiera nada con Dios. ¿Sabe qué tenemos que hacer nosotros? Ahora, tenemos que orar. Tenemos que interceder en lo secreto por ese hijo. No va a haber un hijo que se resista al poder de la oración. No va a haber hijo que se resista a su oración que usted va a hacer por ese hijo. La oración tiene poder. Nehemías 4:14. Vamos a Nehemías 4:14. Tenemos como papás que buscar a Dios en oración. Nehemías 4:14. Nehemías 4:14 dice la palabra: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible. ¿Cómo es su Señor, hermano? Grande, poderoso, ¿verdad? ¿Dios tendrá el poder para cambiar el corazón de los hijos? Amén, ¿verdad? Dice: y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué tiene que hacer usted, papá? Pelear en oración por ese hijo, ¿sí? Tiene que pelear en oración, ganar a ese hijo a través de la oración, a través de la intercesión para el Señor. Tiene que orar, tiene que interceder por él. Pero también hay algunas ideas prácticas, otras estrategias. Busque cualquier pretexto para orar por él. ¿Sí? A lo mejor va a tener un examen. Dígale: hijo, ¿me dejas orar por tu examen? Vas a tener un examen mañana, déjame orar por ti. A lo mejor el hijo le va a decir: sí, está bien, papá, sí, está bien, mamá. Bueno, entonces ya usted ora por él. Ora por, a lo mejor tiene necesidad de provisión. Hijo, déjame orar para que Dios te provea de tal situación. ¿Sí? Pero ¿sabe qué va a hacer? Aparte de orar, a lo mejor por el examen que va a tener, o a lo mejor por esa necesidad que tiene, sí va a orar para que el Señor lo bendiga, va a orar para que Dios le dé sabiduría en su examen. Pero algo más por lo que usted en ese momento va a hacer es orar por su corazón. Va a aprovechar ese tiempo para bendecir al hijo y orar por su corazón. y decirle: Señor, te doy gracias porque estás formando en mi hijo un varón valiente y esforzado, porque mi hijo te ha de amar, te ha de querer, te ha de glorificar, y bendecir al hijo en ese momento. En ese tiempo también usted no puede condenar al hijo, no puede decirle: Señor, quítale lo rezongón. No, ahí no. No le puede decir: quítale lo desobediente, Señor, que conozca de ti. Ahí no puede. Ahí solamente va a bendecirlo. ¿Sabe dónde va a poder hacerlo? En lo secreto. Cuando esté peleando en oración con él. Ahí sí le puede decir: Señor, quítale lo rezongón, quítale lo berrinchudo, cambia ese corazón duro, quita a lo mejor el orgullo, la soberbia que hay. Ahí sí podemos. ¿Sí? Pero eso va a ser en lo secreto. Cuando estemos orando por nuestro hijo y que él nos esté escuchando, solamente lo vamos a bendecir. ¿Amén? Otra estrategia es orar cuando esté dormido. Orar cuando esté dormido. A lo mejor ir a su habitación, ir a su recámara, y desde lejos. No vaya a llegar y ponerle manos, porque se va a asustar el hijo. Desde lejos. Abre la puerta de su habitación y desde ahí dirige su mano al hijo y comienza a orar por su hijo. Ore también en voz bajita o en su mente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hijo está durmiendo. Y esto también va a ir cambiando el corazón del hijo. Yo recuerdo que esta estrategia la realizaba mi mamá. Y me daba cuenta cuando llegaba y oraba por mí. Yo me hacía el dormido, seguía ahí dormido, pero podía sentir la oración de mi madre. Podía sentir, o sea, cuando ella oraba, sentía como una protección, como un manto que me cubría. ¿Sí? Y ella pues oraba, me bendecía en ese momento. Entonces usted ore por su hijo cuando esté durmiendo. También ore en su habitación, también cuando no esté. Cuando no esté el hijo, que esté en el trabajo, que esté en la escuela, métase a la habitación de su hijo y ahí ore, declare el señorío de Jesús sobre la vida de su hijo. Ore por sus compañeros, ore por las personas con las cuales se convive, ore por la salvación también de sus compañeros, ahí en su habitación. Y todos nuestros hijos son diferentes, tenemos que conocerlos. Vamos no vamos a orar de la misma forma por cada uno de ellos, y Dios le va a dar estrategias de oración para orar de forma particular por cada uno de los hijos. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Número uno, el Espíritu Santo nos va a inspirar para orar por cada uno de nuestros hijos, nos va a dar la estrategia específica y particular por cada uno de esos hijos. Pero también oren el Espíritu por sus hijos, oren el Espíritu por cada uno de ellos. Y algo más, hermano, persevere en oración por ese hijo. En Lucas 18:1, Lucas 18:1, persevere en oración. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7 de Lucas 18. Aquí está hablando Jesús y les dice a sus discípulos. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad ¿de qué? De orar ¿cuándo? Siempre, ¿verdad? Siempre. Tenemos que siempre estar orando por los hijos y no desmayar. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sé que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Dios no le hará justicia, hermano, que por su hijo? Amén, ¿verdad? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Dios quiere hacerle justicia con ese hijo, pero necesita que usted esté orando, que usted interceda por ese hijo que ahorita no quiere nada con el Señor. Dios tiene el poder de cambiar ese corazón. Dios tiene el poder para transformar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Dios le hará justicia y su hijo rendirá su corazón a Cristo. ¿Usted lo cree? Amén, ¿verdad? Necesita creerlo también, ¿sí? Necesita creerlo, porque en el versículo 8 dice la última parte: ¿hallará fe en la tierra? ¿Usted cree que Dios pueda cambiar ese corazón? Claro que sí, necesitamos de fe, necesitamos creer que Dios puede cambiar ese corazón. Vamos a ver una última cita, Isaías 61:9. Y esa es una promesa para nuestros hijos. Dios nos va a ayudar a enseñar a nuestros hijos a orar, a que ellos tengan esa comunión, a que ellos tengan esa relación con Él. Nosotros debemos de ser ejemplo también para ellos. Pero vea esta palabra, esta promesa de parte de Dios. Y toma esta palabra para sus hijos. Isaías 61:9. Isaías 61:9 dice: y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito del Señor. Amén. Esa es una promesa para nuestros hijos. Es una promesa de parte de Dios. Todas las naciones reconocerán que nuestros hijos temen a Dios, que nuestros hijos tienen una comunión, una relación con el Señor. Es una promesa de parte de Dios para nuestros hijos. Le voy a pedir que cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos. Y veíamos que como padres tenemos que trabajar para que nuestros hijos aprendan a orar, para que nuestros hijos aprendan a tener esa comunión con el Señor. Y primeramente vamos a orar, vamos a revisar cómo está nuestra comunión, cómo está nuestra relación como papá hacia Dios. Y si nuestra comunión con el Señor la hemos descuidado, en esta mañana vamos a hacer un compromiso con Él. Y ese compromiso va a ser el de esforzarnos en buscar su presencia. Y si usted quiere hacer este compromiso, le voy a pedir que se ponga en pie. Si usted quiere hacer ese compromiso de buscar más a Dios, de que nuestra vida de oración, nuestra comunión, sea como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Levante sus manos al cielo y dígale: Padre, aquí están nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces hemos descuidado nuestra vida de oración, nuestra comunión contigo. En ocasiones no hemos sido ejemplo para nuestros hijos. Hemos dado paso a la flojera, a los afanes. Hemos sido descuidados en los horarios, en organizarnos, y no hemos tenido esa relación contigo. Perdónanos, pero oramos en esta mañana para que tú derrames sobre nuestras vidas espíritu de oración y espíritu de gracia. Queremos ser valientes y esforzados y vencer toda adversidad, vencer toda tentación. Queremos desarrollar un tiempo y una hora para estar contigo. Ahí usted en lo personal dígale: Dios, quiero buscarte a tal hora y en tal lugar. Ponga una hora, ponga un lugar ahorita. Haga una cita con el Señor. Haga una cita con el Señor y establezca una hora y un lugar para buscarle. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias porque nuestra oración viene a ser fortalecida. Tú levantas nuestras manos, tú levantas nuestras rodillas que habían estado débiles, pero en ti, Señor, tu Espíritu Santo viene a fortalecernos, viene a renovar las fuerzas para que como papás te busquemos, para que como papás estemos en tu presencia. Gracias por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos ayudas a ser ejemplo a cada uno de nuestros hijos. Pero también oramos para que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija para orar e interceder por cada uno de los hijos que aún no te conocen. Danos sabiduría para enseñar a orar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu ayuda. Y ahora si su hijo no quiere nada con Dios, póngalo delante de Dios. En este momento, póngalo delante de Él y comience a profetizar. Comience a ver con los ojos de la fe. Comience a ver cómo su hijo ama a Dios, cómo esos hijos desarrollan la intimidad con el Señor. Comience a bendecir a sus hijos. Comience a profetizar en la vida de sus hijos. Bendiga la vida espiritual de sus hijos. Padre, bendecimos la vida espiritual de nuestros hijos. Declaramos que la vida espiritual, la comunión contigo en ellos es una oración fuerte, una comunión estrecha, que ellos son llamados amigos tuyos, que platican contigo sus experiencias, sus anhelos, sus deseos, que platican contigo cómo se sienten, y tú vienes y ministras a sus vidas. Profetizamos a nuestros hijos y declaramos que ellos rinden sus corazones a ti, que desarrollan la intimidad, desarrollan la comunión contigo, que nuestros hijos son hijos de oración, son hombres y mujeres que interceden también por las necesidades de otras personas. Pero sobre todo, Señor, que nuestros hijos te aman y rinden sus vidas a ti a través de la oración, a través de la alabanza. Bendecimos a nuestros hijos, bendecimos, Señor, sus vidas, bendecimos todo lo que ellos hacen y te agradecemos, Señor, por lo que harás. Dele gracias a Dios por lo que hará, porque cosas grandes va a hacer en la vida de sus hijos, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para nuestros hijos. Dele gracias a Dios, hermano, dele gracias a Dios por lo que va a hacer en la vida de su hijo. Señor, muchas gracias. Gracias por la obra que tú vas a hacer en la vida de nuestros hijos. Cosas grandes, cosas poderosas. Hemos de ver hijos rendidos a ti, Señor. Hemos de ver cómo es cambiado, Señor, el corazón de los hijos. Hemos de ver cómo nuestros hijos son libres de vicios, de ataduras y rinden sus vidas a ti. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele gracias a Dios, hermano. Dele gracias a Dios. Dios es bueno, Dios es bueno. Que el Señor le bendiga.